2010, año de las restricciones. Foco de infecciones contamina nuestros corazones. Preocupaciones de legiones que esperan por sus pensiones. Utilidades, arreglos, aguinaldo y prestaciones. Grandes, pequeñas y medianas empresas atraviesan por una situación que un día les pesa y les estresa. Si Venezuela es un país rico, ¿por qué hay tantos pobres por ahí pidiendo cobre y comiéndose lo que sobre? En los platos de adinerados, el sector privado, el bosque encantado donde todo es computarizado. Anuncios y vallas publicitarias en cada esquina, de forma mezquina, es lo que domina, esto es tortura china. Firma, firma, aquí papeleo, pero de aquí no veo qué es lo que hablan, qué es lo que hacen y negocian, eso feo. Viven en un sorteo que si este aquel lo tadeo, y en mi barrio ya va una semana que no pasa el acero. No hay empleo y hay que generar fuentes de ingreso. Los tropiezos y el largo proceso hacen lento el progreso. Seso, se esparcen el suceso y que ganan con eso, si ya sabemos que el ratón se sigue robando el queso tieso. Se postulan, se juramentan y tienen dólares en la cuenta por si mañana algún otro peor revienta. Toditos son una osamenta y si les canto este es pa' que sepan que pa' sumar la musia conmigo no cuentan. Atemorizan, desestabilizan, nos liderizan y se parcializan y hasta paralizan la situación. Mundo de hábitos, depravación, sobrepoblación, más líneas de expresión en la civilización. Clima de insepticismo, ya no hay humanismo sino organismo lleno de cinismos y de mecanismos. Altas tasas de intereses entorpecen y empobrecen, desaparecen lo que nos queda y enorgullece. Quieren toda la piñata más los cotillones, sacos y corbatas de ladrones, peones de otros mandones. Como en sus manos está el futuro del planeta, nos etiquetan y es por eso que Lampa les clona las tarjetas. Y esto no es un beta, es un betacam, está que estalla otra guerra de nuevo por allá en Sudán. Son tiempos violentos, tiempos de debates en el parlamento, enfrentamientos y acontecimientos dejan descontento. 2010, año de las regulaciones, foco de infecciones contamina nuestros callejones. Especulaciones, manipulaciones, crean confusiones, divisiones, como siempre las mismas programaciones. Se aproxima cerca el capítulo final y sigue reinando el terror en la ciudad capital. Las iglesias se reúnen, conferencia episcopal, tan tan asustados que ya no lo pueden ni disimular. Busco mi instrumental y rompo el cordón policial, entro a la suite presidencial y comienzo a rapear y les digo que gracias a su fucking forma de pensar la seguimos pasando mal, ya no tenemos seguridad social. Tu idea de retiro espiritual no darán con mi paradero ni dañarán mi integridad física y salud mental. Si es caseta oficial que esta vida es circunstancial, entonces me haré sentir en todo el territorio nacional. 2010, año de las restricciones, foco de infecciones contamina nuestros corazones. Preocupaciones de legiones que esperan por sus pensiones. Utilidades, arreglos, aguinaldo y prestaciones. 2010, ¡bam! Es el quilombo. La rima de cuatro aspas. Tiro en complicidad con Nico.